Solo como al aclarar está el lucero, como el ojo pálido del cielo va girando en la órbita lunar. Solo como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo del lugar. Solo como uno bailando sus ensueños, como el monstruo que sobrevivió un milenio y se esconde en una gruta bajo el mar. Solo como el que tiene la virtud del mago, como el que conduce un pueblo hacia el estrago, mientras imagina la felicidad. Solo como el esclavo, solo bajo el yugo, como la conciencia del verdugo, o el único beso del traidor. Solo como un grandioso golpe de la suerte, como cada uno frente a su propia muerte, solo como un ángel exterminador. Amor, ceremonia ontologizante, dadora de ser. Y por eso se le ocurría ahora lo que a lo mejor debería habérsele ocurrido al principio. Sin poseerse no había posesión de la otredad. ¿Y quién se poseía de veras? ¿Quién estaba de vuelta en sí mismo de la soledad absoluta que representa no contar siquiera con la compañía propia? Tener que meterse en el cine o en el prostíbulo o en la casa de los amigos o en una profesión absorbente, o en el matrimonio para estar por lo menos solo entre los demás. Así, paradójicamente, el colmo de soledad conducía al colmo de gregarismo, a la gran ilusión de la compañía ajena, al hombre solo en la sala de los espejos y los ecos. Pero gentes como él y tantos otros, que se aceptaban a sí mismos, o que se rechazaban pero conociéndose de cerca, entraban en la peor paradoja, la de estar quizás al borde de la otredad y no poder franquearlo. La verdadera otredad, hecha de delicados contactos, de maravillosos ajustes con el mundo. No podía cumplirse desde un solo término. A la mano tendida debía responder otra mano desde la afuera, desde lo otro. Fragmento del capítulo 22 de Rayuela, Julio Cortázar. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Y ya acercándonos al final de, casi al final de este programa, falta un poco todavía. Dedicado a la soledad, decimos que la radio también es un... Bueno, y hablando es un lenguaje, estamos es en la radio y digamos que la radio cumple una función vinculada al tema de la soledad, yo diría en varios sentidos, pero por lo menos dos. Uno, ¿cuántas veces uno está solo? Yo he trabajado de noche, por ejemplo, solo de noche he trabajado, y es imposible trabajar de noche solo sin la radio. Me acuerdo mi trabajo, las 24 horas la radio estaba prendida, nunca se apagaba, porque es una compañía que aunque uno no está totalmente escuchándola, siempre está esa música o esa voz que te va acompañando. Entonces la radio, pero además de eso, de acompañar, también cumple la función en los lugares solitarios. Por ejemplo, está en la Patagonia, dice que están la mayoría de las emisoras radiales de amplitud modulada incluyen en su programación boletines de mensaje al poblador rural que cumplen servicios indispensables de carácter gratuito, es decir, lugares donde no llega la señal de celular, donde no falta de comunicación. Entonces los programas, estos boletines informan, bueno, el micro tal que llegó a tal hora, viene Juana, el pariente, si se van informando. Claro. A mí me pasó estando en Quimili, en medio de una población, esto no es la Patagonia, Santiago del Estero, Santiago del Estero, también a 60 kilómetros de Quimili, en medio del monte, del campo, sin luz, sin nada, y la gente, los pobladores tienen la radio portátil, conseguían pilas porque se van mandando mensajes, incluso más, en momentos que, pues esto era el Mocase, en momentos que tenían peligro de que se iban a tomar la tierra por los terratenientes, tenían mensajes, utilizaban el servicio con mensajes codificado, ¿no? Para enterarse de esto. Es decir, en los lugares apartados la radio también juega en este sentido, no solo para no estar solo, sino de comunicación. Acerca distancias y junta soledades de algún modo. Mira, tenemos un pequeño fragmento para escuchar de cómo son esos mensajes, esos servicios radiales a la gente que anda, que vive alejada. Un vínculo entre la ciudad y el campo. Un puente para la información necesaria. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Un mensaje que acerca a las personas. Si ahora voy, ustedes me llaman. Si vienen ya o van a tardar. Un contacto directo entre la gente. Radio Nacional Bariloche, la radio pública, presenta el servicio de comunicación social. Comenzamos con información rural. Alberto Torres de Cañaón Chileno le comunica a sus vecinos que está recibiendo carneros atalaje. El equipo de fútbol de Laguna Blanca comunica a todos los que compraron números de la rifa que se iba a realizar el día 19 de octubre que la misma pasó para el 9 de noviembre para tener tiempo y vender los números que faltan. A Elías Yanquín, de Villa Yanquín, que mañana por la mañana lo pasa a buscar Daniel Cueto. A Adrián Marinao, de Cerro Alto, que Claudio no puede viajar por desperfectos en el auto. Los análisis salieron bien. A Nicasio Payalef, de Tres Cerros, que junte los animales hoy, mañana por la mañana llega Carmen. A Coco Noves de Las Vallas, que Javier y familia van el sábado a esa. El CEM 26 de Comayo comunica que el lunes 25 de julio comienzan las clases. Irasco, de Ñirigüau arriba, que pase a buscar el celular de Marga por la casa de su tía Chevy. Está debajo de la almohada. El Comité de Vecinos de Paso León, Chile, invita a los pobladores y amigos de El Foyel, El Villegas y El Manso a la gran fiesta popular a realizarse este sábado y domingo en la pista de aviación a 200 metros del hito fronterizo. Habrá asado, partidas de truco, fútbol y carreras. A Antonio Gaminao y José Ramón de Chenquenillén arriba, que ayer nació Valentina. Mamá y bebé se encuentran bien. La familia envía muchos saludos. A Abigail Soledad de Pichilefo, su papá solicita haga saber cómo se encuentran y cómo está el camino para viajar a ESA este fin de semana. Envían saludos para Pedrito González. La radio claramente es maravillosa, ¿no? Y todavía el avance de la tecnología a pasos agigantados no ha terminado de quitar esas pequeñas cosas que realmente son maravillosas, las formas de buscar, comunicarse, contactarse con otros. Impresionante. Esto es parte que escuchamos, es un material sonoro que proviene del documental